Wow. O sea que la muerte, hay personas que no entienden. El alcohol hay que tenerle respeto, hermano, como al cigarrillo. Wow. Sí. Estas, mira, las muertes más terribles son definitivamente cuestiones de adicción. Tremendo testimonio para las personas que están tomando ahorita, seguramente escuchando y están con un licor en la mano, que deben decir, wow, mira, seguramente sí, no, ese mensaje para ellos. Conciencia es muy importante. Mira, yo, por ejemplo, él me dijo a mí estas palabras, yo nunca lo olvido, me dijo, yo le decía, por favor, no bebas más. Y él me dijo, es que tú no sabes, me dijo que mi veneno es mi medicina, porque me duele tanto, me dijo, pero tú deberías dejar de fumar, me dijo. Oh my goodness. Y a mí me quedó eso en el corazón. Yo fumé por muchos años. En realidad no dejé el cigarro por él, fíjate, para que tú veas las cosas de la vida. Yo dejé el cigarro hasta que yo entré en el convencimiento de que eso me iba a destruir. Cualquier tipo de adicción. Y te digo la verdad, yo tengo la tentación todo el tiempo. O sea, yo soy un hombre que debo admitir que soy nicotizado. O sea, digo, tantos años de fumar, la nicotina es una necesidad. Pero sin embargo, déjame decirte que tu mente tiene que ser más poderosa para tú poder dominar eso. Y el cigarrillo no lo puedes dejar fumándote uno, fumándote dos. No, el cigarro lo tienes que botar. Claro. El cigarro lo tienes que oler de un solo. No hay otra forma. Y así el alcohol también. Y el alcohol. Tomar igual la decisión. ¿Quieres que te diga algo? Yo agarré la cajetilla de cigarros, la última que tenía. Sí. Y te la puedo mostrar. Sí. La tengo en casa todavía. La tienes como ¿tú sabes lo recuerdo? Que yo hice? La puse arriba de mi mesa de noche. Y de para tiempo. Decir que yo esto lo tenía que ver todos los días y no lo iba a tocar. Y ahí está. Todavía hoy en día está la caja. Me fumé dos cigarros de esa cajetilla. Debería sacarla ahí. Oye, no, es que pienso que la vida es un reto. Sí, ¿y si yo la hubiera querido, ya me la hubiera fumado. O sea, date cuenta. O sea, si no la tengo ahí presente, así no me puedo así dar está contigo. Te tiene al lado y dicen, te tengo como reto, no te toco. Mira, ¿y cómo pudiste salir de esa situación de con la cuestión de poder ver esas? Uy, qué horrible. Yo no, esos son visiones que tienen. Hay gente que bueno, déjame decirte que yo siempre he considerado. A mí hay gente que me ha dicho, tú tienes. Yo cancelo eso. Tú no lo aceptas, claro. Yo nunca lo acepto. Yo nunca lo admito ni lo acepto. Sí. Tú eres brujo, tú eres esto, me lo dicen. Y cancelo. Yo he ido a casas y he visto gente. Yo he visto personas. ¡Oh, me digas! Sí, no, yo he ido a muchas casas y he visto, y veo a la gente, y me dicen, esa gente ya se murió. O sea que la historia del hombre es, desde que empezó, yo no te he contado miles de cosas, pero es porque yo no admito eso. ¡Oh, qué! Yo no lo admito. Pues yo tienes capacidad. No, pero yo tengo capacidad para ver, yo puedo ver. Pero cancelas eso porque yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Sí. ¡Wow, qué increíble, qué impresionante! ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido de que... de que Satanás quiere destruir la vida de todo el ser humano. Claro. Y él no le importa de lo que pueda valerse para poder cogerte en esa mentira. Mira, tú más que nadie, teniendo esa experiencia, porque yo la conviví contigo. Yo recuerdo que yo acudí a ti en una ocasión cuando tú todavía practicabas la santería. Sí. Y yo pienso que los hombres, los seres humanos, sí, tenemos que evolucionar, hermano, a través del espíritu, porque nuestras guerras como cristiano, lo dice la Biblia, son contra potestades, no son contra carne. Estas guerras son más profundas, sí, porque son espirituales. Oye, tú sabes, sí, que increíblemente él me hablaba a mí cuando yo era santero, él me hablaba a mí acerca de que, oye, ¿sabes qué? Deberías de pensar en Cristo, en Jesús. Y yo estaba tan metido en mi cosa que yo decía, esto puede llegar por mi mente, porque Satanás no puede leer tu mente. Fíjate. Exacto. La única forma en que él puede mover tu vida, yo se lo dije un día, se lo dije a él, la única forma en que él puede manipular tu vida es a través de la confesión de la palabra. Sí. Porque él no puede manejar tu vida. Si solamente la puede manejar cuando él escucha tus intenciones. Por eso es que muchas veces cuando tú dices algo y tú dices, yo digo, lo cancelo en el nombre de Jesús, yo no lo permito, no lo admito. ¿Por qué? Porque de esa manera pues estoy buscando la protección lógicamente superior. Hoy en la universidad estaban hablando acerca de este detalle. Fíjate que cuando tú llegas y aceptas a Cristo, o de repente te pones bien con el Señor, el enemigo, que no puede entrar en tu mente ni en tu corazón, no puede, va donde Dios. Imagínate tú, él va donde Dios. Ese corazón me pertenece, ese me pertenece. Y Dios, que puede entrar en el corazón, entra en el corazón de Valdemar o de quien sea, entra y dice, no te pertenece, es mío, para que tú veas. ¿Entiendes? Porque mucha gente que de repente dice, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pero viene inmediatamente el enemigo y dice, no, este no se ha convertido. ¿Sabes lo que pasa? ¡Qué triste! Tú sabes lo que sucede, que ser cristiano no es una, no es un, o sea, yo sé que tú sabes esto, pero ser cristiano no es una religión, ser cristiano es una relación con Dios. Sin embargo, déjame decirte algo, yo tengo que admitir, yo llevo separado de la iglesia muchos años, sí. O sea, hablándolo desde el punto de vista de que yo no me congrego en ninguna iglesia, sin embargo, yo siento que Dios ha tenido misericordia en mi vida. Porque Él me ha sacado de las cosas más impresionantes, hermano. Yo estaba a punto de morirme muchas veces. Sí. Sin embargo, pienso también que las oraciones de una madre son lo más importante que tiene un hijo. Y esa mujer clama, hermano. Mire, es tan interesante lo que van a escuchar en la otra parte, que van a quedar con la boca abierta. Padre, en nombre de Jesús, te pido, mi Señor, por todas las personas que están escuchando este programa, te pido que lo envuelvas con la sangre del pacto, mi Señor, que lo cubras con la sangre del pacto, que lo puedas proteger, mi Señor. En el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, Señor, amarro todo espíritu de venganza, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, lo amarro para todas las personas que están escuchando, se lo amarro y lo saco de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.